Estamos entrevistando aquí a la zurda para la Pasma, desde el 7 Roca. ¿Tú crees que le quedará sitio para meter más? De los ordenadores para meter más. Bueno, eso cuando aprenda a manejar un ordenador igual. Bueno, nos centramos, estamos aquí con Miguel y tengo en mis manos el último CD de Guerrilla Urbana. ¿Qué nos puedes decir? Se acaba de llegar a Tenerife ayer. ¿Y la música? Para mí, quizás el mejor disco que hemos sacado desde el Spanish Diarrhea. La mayoría de la gente a la que le hemos puesto temas sueltos del disco opina de esa manera. Yo creo que suena, digamos, más crudo, pero más fresco, ¿sabes? Que los últimos discos que hemos hecho. Como siempre, con las letras de la zurda, ¿hay alguna del libro o no? Bueno, no sé si la de Reliquias de Fe, creo que sí sale. O sea que este año estás de prolífico para arriba, libro, CD. ¿Cuál es la próxima meta de la zurda? A ver. A ver, estoy escribiendo otra novela. ¿Qué? Para el Nadal. ¿Eh? Para el Nadal. Sí. Para el Nidal, o sea, para el Nidal de Piojo. Bueno, estamos en el 7 Roca, tenemos grupos de Fuerteventura, tenemos grupos de Lanzarote, aquí en el feudo de la zurda, en Aguere. ¿Qué opinas de todo esto, de relacionarte con otros grupos de la patria? Yo creo que... dada la poca cultura musical que se promociona por parte de absolutamente todas las administraciones públicas en Canarias, cada vez que nos vemos es como una fiesta, ¿sabes? Esto es como una orgía romana, pero sin follar, que es la pena, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero la noche todavía, ¿no? Puede ser, ¿no? Hombre, depende de si te vas a los calzones tú y tal. Lo último no lo oí porque estamos aquí. Bueno, esto ya lo montaremos, pero son las inclemencias del directo. Estamos viendo cómo se desgañita el vocalista de Nadie y ahora creo que nos vamos a oír un poquito más. Let there be rock. De Sol Rock. Let there be rock. Esto ha sido el homenaje a Bon Scott, señores, aquí en directo desde Ropa Demonio, aunque luego sea el programa mezclado, pero estamos retransmitiendo en directo, estamos cubriendo este 7 Rocas y estamos y tal. Como no se me ocurre nada nuevo que decir, estamos con el Quevedo del punk rock, que eso ya lo dije en la anterior entrevista, pero vamos, con toda la gracia, con todo... Pero bueno, vamos a ver, ¿en qué va a consistir la actuación? ¿Cuánto te queda? Bueno, ahora según me han dicho, porque hubo un cambio de... Sí, hubo varios cambios, que aquí estamos ya destartalados. De planes, en principio íbamos a salir a tocar sobre las 12 de la noche, son las 10:10. Y dicen que sobre las 11 entraremos nosotros. O sea que se adelanta una hora, lo cual me parece muy bien, porque mi madre, si llego muy tarde, no me deja entrar a mi casa. Anda, que iba de cabecita de cartel y ahora te metieron aquí, ¿eh? Bueno, pero más o menos, no, pero aquí hay estatus. Bueno, hubo un cambio de última hora, pero es verdad que Guerrilla estaba para... Porque vamos, eran los cabezas de cartel virtuales, aunque no escritos, pero son los cabezas de cartel, porque vamos, es la banda. Estamos entrevistando aquí a la zurda para la Pasma, desde el 7 Roca. ¿Tú crees que le quedará sitio para meter más? De los ordenadores para meter más. Bueno, eso cuando aprenda a manejar un ordenador igual. Bueno, nos centramos, estamos aquí con Miguel y tengo en mis manos el último CD de Guerrilla Urbana. ¿Qué nos puedes decir? Se acaba de llegar a Tenerife ayer. ¿Y la música? Para mí, quizás el mejor disco que hemos sacado desde el Spanish Diarrhea. La mayoría de la gente a la que le hemos puesto temas sueltos del disco opina de esa manera. Yo creo que suena, digamos, más crudo, pero más fresco, ¿sabes? Que los últimos discos que hemos hecho. Como siempre, con las letras de la zurda,

lo que podíamos llegar a tocar, ¿sabes? Este disco es para demostrar que podemos hacer un disco como tocamos en directo. Coño, pues casi nada, ¿no? Casi sí, nada, aparte, vamos. Aparte tiene ahí dos bonus tracks grabados en el Chamorga Arena. Brutal, brutal, brutal. Va a estar a la venta a 7 euros en todos los bares del Pudridero, o sea que a toda la gente de La Laguna tal, y no se lo pierdo. Yo creo que vale la pena porque es eso, un disco sencillo y rápido. Potente, tiene un sonido más potente que los anteriores y sobre todo lo que más nos interesaba, yo creo que lo logramos, que suene más fresco. Lo oyes y dices, joder, voy a oírlo otra vez. ¿Cuántos temas van a entrar en la actuación del nuevo disco, más o menos? ¿O van a haber clásicos? ¿Documentación te lo vas a pegar hoy? ¿Alguna versión? Una pinga, hombre. Tres. Tres del nuevo disco. No sé por qué, pero como en el grupo nunca me hacen caso. Yo quería tocar más, pero dijeron, no. Hasta que no hagamos la presentación realmente, porque es que no sabíamos que iba a llegar ayer el disco. Desde la fábrica del Godo y tal. Entonces dijimos, hasta que no sea la presentación, no vamos a tocar muchos temas del nuevo disco. Pero vamos, el himno al Danone, que menos, ¿no? O sea, El Danone. Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo van a estar en el programa presentando el disco? ¿Cuándo te emplazamos y tal? Bueno, ahora montamos el 7 Rocas, luego está lo de Sanchauser. Bueno, pues dentro de 3 semanas, ¿te parece? Te emplazamos para que vayas allí con los chicos, ¿vale? Sí, hombre, cuenta con ellos. Pues una última recomendación. ¿Tú te acuerdas cuando tú hacías en directo temas de Chuck Berry? Ah, sí, bueno. Otra cosa que se me olvidaba contarte. Tengo otra banda para los fines de semana. Coño, pues venga, pues una primicia como esa, Miguel, venga. Y ahora que lo viste lo de Chuck Berry, porque es un... Nos llamamos los niños cantores de mierda. Y está yo con la gente más deleznable de La Laguna. O sea, Churruco cantando, ¿sabes? Kiko Samo... Churruco como armonicista y solista brutal, la esquizofrenia está asegurada. También Kiko Zamorano, que ha dejado la bebida de 7 días a la semana a uno nada más y tal. Y con Brito del Macarraca, que es el que, por cierto, hizo la maquetación de este disco como bajista. Y ahí estamos con temas de Chuck Berry, de Eddie Cochran. O sea, todos temas de los 50, pero tocados en plan Motorhead. La Zurda, todo un personaje, todo un lujo estar aquí con este hombre. La verdad que aunque sea compartir 10 minutos con él, merece la pena. Pues nada, a currar, venga, Artajo. ¿Alguna última recomendación? Sí, que si me puedes dar un adelanto, porque este mes voy jodido. Bueno, este humor de última hora negro, pues nada. ¡Hasta luego!